amanece al mundo que hay para compartir. Y amanece al mundo que hay para compartir. Radio La Negra. O Negrita. 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. El Pueblo TV. En el canal 3 del aire del Bolsón. El Pueblo TV es un canal abierto que forma parte de la red CAP, de medios comunitarios, alternativos y populares, junto a muchos otros canales de las mismas características a lo largo del país. El Pueblo TV no tiene fines comerciales, no corre detrás de la moneda, más bien se encuentra en la vereda de enfrente. En la vereda de los que creen que todavía quedan cosas que no se venden. En la vereda de los que luchan porque la voz y la imagen humana no pierdan sentido. El poder inventa y vende espejos de colores. Espejos deformantes, que siempre muestran el mismo rostro. El rostro del poder. Durante más de 500 años nos pasamos festejando en esos espejos las hazañas de los otros. Desde el Pueblo TV aspiramos a convertirnos en un espejo verdadero, en un espejo que refleje nítidamente nuestro pensamiento y nuestra vida, el pensamiento y la vida de los hombres y mujeres que diariamente construimos la historia. Para saber quiénes somos, para reconocer el lugar donde estamos parados y para reconocernos, para recuperar el aire y para recuperarnos, El Pueblo TV, Canal 3, un espejo verdadero en el aire. Siempre sin el rey. Ahí está. Che, se está escuchando el micrófono. Buenas. Sí, o sea que se escuchó lo que dijiste vos. Se escuchó más lo que dijo Javier. Buenas noches, saludos, ¿cómo están? Estamos al aire ya con el informativo. Bienvenido, Martu. Después, ¿cómo te fue en la gira? Muy bien. Me alegro mucho. Bienvenido a Wadi, nuevo compañero que se acercó. Hola Ana, ¿cómo va? Hola. Javi, ¿todo bien? Ahí está, del otro lado en la oficina de redacción. Bueno, estamos 28 de julio. Un nuevo informativo de Pueblo TV. ¿En qué Pueblo TV? Por Canal 3, que todavía no salimos, pero... Canal 3 de Internet. No sé cómo van a sintonizarlo, pero no, ahí por el blog del Pueblo TV lo pueden ver en vivo o después grabado. Y también lo pueden oír en la 90.1, que salimos también en vivo. Y después también está cargado en el blog de la radio para descargar el programa sobre los audios. Y en el canal de YouTube, ¿dónde lo encuentran? Tal cual. Vamos a tener hoy una nota sobre un encuentro de semillas que se va a realizar el sábado que viene, que es el sábado 2 de agosto, en el centro comunitario de la costa del Río Azul. Eso es en Mallina Ahogado, en el circuito principal de Mallina Ahogado, justo en la curva que va hacia la escuela 103, ahí en la esquinita, y está el centro comunitario, que bueno, largamente hemos estado hablando porque ahí se sucedieron unos intentos de incendio y un incendio efectivamente que bueno, afectó parte del lugar. El lugar ya está reconstruido y todo el laburo de los vecinos de volver a darle vida al lugar. Y bueno, en relación a eso, este encuentro que se hace ahí de intercambio de semillas, con la modalidad de los que se vienen dando a lo largo de estos últimos años, de hacerlo en lugares públicos, comunitarios, y convocar a toda la población interesada Muchas veces se suceden intercambios sin dinero, otras veces alguno puede vender alguna parte que quiera de las semillas, o se intercambia plantines, semillas, conocimientos, ¿no? Empezás a charlar, che, bueno, ¿y esta semilla cómo hago para plantarla? ¿En qué época me conviene? Entonces alguno te va diciendo. La verdad que es súper rico, bueno, principalmente para los que tengan ganas de ir sembrando, los que ya vengan sembrando hace muchos años. O los que queramos empezar a sembrar. Los que querramos empezar. Bueno, así que lo súper recomendamos y vamos a ver la nota que les debo con quién está hecha, pero ahora lo vamos a decir. Con Mariela Miremont. Con Mariela Miremont. Muy bien. Ahí la producción. Vamos a hacer una actividad a partir de las 11. Bueno, primero que nada, saludo a todos y bueno, contarles que en el Centro Comunitario de Mallinogado, en Costa del Río Azul, este sábado vamos a hacer una actividad a partir de las 11 de la mañana. El sábado es 2 de agosto y bueno, muchos de los vecinos que vivimos en Mallín trabajamos con la cuestión de la siembra y muchos de nosotros producimos nuestras propias semillas. Entonces la idea es poder encontrarnos para poder intercambiar nuestras semillas, también para poder conversar acerca de algunas novedades que hay a nivel legislativo respecto a los enmarques legales que tiene la producción de semillas propias y a su vez también queremos agradecer y hacer un pequeño homenaje a la Madre Tierra, a la Pachamama, que es, digamos, el sustento de toda nuestra alimentación. Así que la jornada está convocada para las 11 de la mañana, vamos a hacer una comidita comunitaria y también va a haber algunas proyecciones de videos de otros lados en donde también están con las mismas temáticas. Así que bueno, esperarlos a todos aquellos que quieran acercarse y bueno, compartir una jornada justamente para empezar a prepararnos a sembrar nuestros alimentos. Mariela, ¿es la primera vez que se realiza este tipo de encuentro? No, en realidad todos los años hacemos intercambios de semillas, pero sí es la primera vez que queremos darle como una vuelta más a la cuestión de la espiritualidad, porque bueno, muchos creemos que gran parte de poder generar buenas producciones tiene que ver con la conexión que podamos tener con nuestras propias semillas y con el entorno en el que vivimos. Mariela, venimos charlando en el informativo con Daniel Batista, con Giorgio, bueno, con varios vecinos y compañeros que se dedican a cuidar las semillas, ¿no? Toda manipulación con semillas, con seres vivos, no es lo mismo, digamos, la manera en que esto se realice, ¿no? Vos hablabas de la espiritualidad, ¿qué enfoque, desde dónde, digamos, se va a plantear esto? Bueno, justamente los compañeros que nombrás son parte del grupo de cuidadores de semilla, que es un grupo que hace tiempo que está trabajando en la zona de la comarca andina, en donde ellos se han propuesto poder generar un pequeño banco de semillas con semillas adaptadas a la zona y realmente producidas y cuidadas por cada productor. Y esta es una de las maneras que encontramos de oponernos activamente a los transgénicos, a la producción de semillas en laboratorios, porque bueno, todos nosotros creemos que las semillas son vida que está junto con nosotros y para muchos son otro ser que tiene una potencialidad muy grande y que no tenemos ningún derecho a trastocarlo o a transformarlo. Y también conectado a la producción de la propia semilla está todo lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, con que cada uno de nosotros pueda producir sus propios alimentos sin la necesidad de tener que ir a comprarle a un sistema que nos va a vender el alimento que ellos quieren que comamos. Entonces, por eso nos parece importante poder unir todos estos aspectos que tiene la producción de la semilla propia, porque dentro de este entorno natural en el que vivimos es posible, y queremos incentivar a todos aquellos que quieran acompañar la jornada y dar un pasito más, que es producir tu propio alimento. Bien, entonces Mariela, recordanos el momento y el lugar de encuentro. Volvemos a invitar, es el sábado 2 de agosto a partir de las 11 horas en el Centro Comunitario de Maginogado. Muchas gracias. Bueno, gracias, hasta luego. Enséñanos a olvidarnos de nosotros mismos. Y enséñanos a confiar. ¡Sa, sa, sa! Paloma, Miss Bolivia, combinación, en la casa y el mar se te pasa, che. Porque el amor avanza. Bueno, el encuentro de semilla que se va a hacer el 2 de agosto, el sábado que viene. Más, ¿a qué hora? Así repetimos. Las 11 de la mañana. Desde las 11 de la mañana. Por lo general dura un buen rato, se llevan cosas para compartir, así comer algo. Y estaba bueno lo que comentaba Mariela, que tenía relación con lo que veníamos charlando de las semillas y de los cuidadores de semilla y de esta... De este planteo contra los transgénicos y de la libre intercambio de semillas, ¿no? Es como una lucha necesaria desde los productores y desde los campesinos en relación a mantener la continuidad de nuestra propia semilla, de nuestro propio alimento, y la necesidad e importancia de autoabastecernos de alimento, ¿no? Y algo más, tan básico como eso. Y más que nada en Machín, que es siempre una zona muy golpeada por los intereses inmobiliarios. Está bueno que ahí sea un germen, digamos, de producción y de... Bueno, después veíamos el separador del tema del Paso Pueblo, que para, bueno, mantenerlo ahí siempre fresco, estar atentos, este megaproyecto que tiene muchas aristas, ¿no? Desde lo ambiental con respecto a la fragilidad del lugar, desde lo inmobiliario con respecto a los intereses que acarrean una ruta por la costa del lago y muchos etcétera. Y muchos. Bueno, vamos a una pausita y estamos con una nota enseguida. Oh, Buenas noches. ¿Cómo va? Visualmente ya había saludado desde el estudio 2 del Pueblo TV. La idea es hacer una nota con una de las madres, madres y padres, familias, digamos, en este caso con una madre de la escuela 270, una de las tantas escuelas que en las que se están realizando trabajos. La escuela 270 particularmente, a partir de hoy se suspendieron las clases hasta nuevo aviso. Ya vamos a estar viendo en cámara, en pantalla, la imagen de lo que es la nota que da, digamos, la suspensión firmada por Rogelio Zapico, coordinador regional de educación. Para eso estamos en comunicación con Miriam, madre de la Escuela 270. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Javier. Buenas noches a toda la audiencia. Sí, bueno, nuevamente acá con un reclamo y con una sorpresa de una nueva mascota que tenemos en el edificio. Uh-huh. Y bueno, volviendo con el tema de los reclamos que no llegan a ser solucionados, porque la verdad es que el tema de los murciélagos en la escuela ya lo habíamos hablado dos oportunidades con el señor Zapico, y una tercera vez lo hablamos con Julio. Y Julio es Julio Triaca, encargado de arquitectura escolar de la delegación local. Exactamente, porque una de las veces que nos hicimos presente con los padres en delegación, Zapico no estaba, entonces nos atendió Julio. El tema es, habían quedado en hacer distintas tareas durante las vacaciones, en las cuales una de ellas era eso, sobre todo tapar unos cielos rasos que se cayeron de las dos últimas aulas del edificio, que son las que ocupan actualmente los chicos de séptimo grado. Uh-huh. Y por las cuales aparentemente es donde se filtran los murciélagos que están en el altillo, digamos, ¿no? Miriam, hoy tuve oportunidad de ir a delegación porque se corrió la bolilla de que algún grupo de padres había llevado un murciélago en una cajita a Zapico para que viera, digamos, la situación en persona. ¿Estás al tanto de esto? No, la verdad que no. Lo que sí estoy al tanto es que, porque el tema, el murciélago apareció en el turno de la mañana. Uh-huh. Y no se podían suspender las clases porque no era un tema que pudiera resolver dirección, sino que lo tenía que resolver el señor Zapico. Hasta el terminado, digamos, el turno de la mañana, no había suspensión de clases y quedaba a criterio de los padres de mandar al otro día a los chicos a la escuela o no. Claro. Entonces, ante esa situación, un grupo de padres del turno de la tarde, uh-huh, decidió acercarse hasta la delegación para hablar con Zapico y pedirle una respuesta urgente a esta situación. Nosotros... Pero realmente estoy ajena de si le llevaron al murciélago o no, la verdad que... Esa parte no. Se corrió la bolilla de que una caja con un murciélago fue depositada en el escritorio de mesa de entrada de la coordinación local de educación, y lo que tenemos concreto es una nota firmada por Rogelio Zapico suspendiendo las clases hasta nuevo aviso, dice así, suspendiendo las clases momentáneamente hasta nuevo aviso. Ellos llamaron a las 2:30 de la tarde a la escuela para pedir la evacuación de la escuela. Ajá. Con lo cual hubo que llamar a todos los padres de los niños para que a las 3 de la tarde no tenía que quedar nadie en la escuela porque iban a ir a fumigar. Yo vengo de la escuela hace un rato, llegué a las 7:30 de la tarde acá a casa. Sí. Y todavía no había ido nadie a fumigar. O sea que por lo pronto, a lo sumo, fumigarán mañana. Y después hay que dejar un tiempo de oreo y de limpieza. Ventilación, exactamente. Uh-huh. Así que la verdad es que no sé, veremos si mañana van a fumigar o no. La verdad es que es bastante desgastante esta situación y se siente como una tomada de pelo, ¿no? Porque realmente llamar a todos los padres para que vayan a retirar a sus hijos a la escuela en un horario fuera del horario de escolar y que después no vaya nadie... realmente te da como una tomada de pelo. Entonces esas es las cosas que realmente molestan tanto. Claro. Más que es una tarea que ya tendrían que haberla realizado durante las vacaciones de invierno. Uh-huh. Pero bueno, de las tareas que estaban programadas para las vacaciones de invierno se hicieron muy pocas. Uh-huh. Y realmente no sé si es que no dan respuestas concretas de si es que no tienen fondos, no tienen gente, si las empresas no les dan bolilla, realmente no sabemos exactamente cuál es, pero prometen y no cumplen. Este, con esto desde principio de año. Este problema de los murciélagos no es el único problema que aqueja a la escuela 270, que es una escuela, digo, histórica en nuestra localidad, sino que vienen teniendo problemas con la provisión de agua potable también, ¿no? Sí, el tema de la escuela sí es una escuela de más de 50 años, con lo cual conlleva todo un mantenimiento superior, digamos, a un edificio nuevo. Este año se hizo una limpieza de tanques, y cuando se realizó la limpieza de tanques, después quedó sedimento saliendo, que suponemos que es de las mismas cañerías que ya están añejadas, y eran sedimentos de óxido. Se mandó a hacer un análisis, y el agua es potable. Después mandamos nosotros en forma particular a hacer otro análisis de agua, y también salió que el agua, en el momento que nosotros hicimos el análisis, era potable. Lo cierto es que ya los sedimentos no salían. Claro. Lo que creemos es que no se terminó de hacer una limpieza correcta de los tanques, o por lo menos no se hizo del todo un purgue de las cañerías. Pero los chicos, es cierto que si los chicos estuvieron durante una semana sin poder tomar agua de la escuela, tenían que llevarse cada uno su botellita de agua, porque el agua salía con sedimentos y con ese mismo agua se preparaba la copa de leche. Salvo creo que fue el cuarto o quinto día que delegación mandó agua en bidones para que hicieran la copa de leche. ¿Sabés si fueron cambiados, o sea, si fueron renovados los tanques de agua desde la construcción de la escuela 270, o si son los mismos tanques? ¿Cómo? No, no sé en qué momento se fueron cambiados, pero no son, nosotros pensábamos que eran tanques de los antiguos, y no, corroboramos que el tanque es de los nuevos. Lo que sí habría que hacer un cambio es en alguna de las cañerías, que sí que se notan que están oxidadas, y en eso estaba al tanto Julio. Pero bueno, esa es una obra que quizás no es el momento de hacerla, porque va a llevar mucho más tiempo. Claro. Y es más para hacerlo en vacaciones de verano. Nosotros ahora estamos apuntando a que solucionen cosas que son de todos los días en la escuela, y que realmente desde los primeros días de clase que estamos pidiendo que se solucionen y no se solucionan, como son los picaportes de las puertas, los caloramas en mal funcionamiento, los vidrios que faltan en la escuela, que es una cargada que te falte un vidrio de 20x20 durante 6 meses. Claro. Los focos de luz que no funcionan, que están atados con alambre, las puertas que si, esperemos que no, pero si en algún momento llega a haber que evacuar la escuela por alguna otra, por algún cosa que haya que evacuarla con rapidez, no como en el día de hoy, los chicos no tienen cómo salir porque las puertas no se abren. Porque claro. Las puertas fueron mal puestas en su momento, el arquitecto certificó que las puertas estaban bien y las puertas nunca quedaron bien puestas, preferimos las puertas que tenía antes la escuela. Y bueno, después en los baños, que están sumamente deteriorados, cambiaron la bacha de la cocina y pusieron una bacha que es de una cocina casi familiar. Realmente no se puede lavar las ollas ahí ni nada, la cocina, digamos, el horno está roto. O sea, hay muchas cosas que por ahí son pequeñas cosas que me parece que no son, sí, que no necesitas un gran presupuesto, sino que necesitas un poco de organización y de seguimiento de que las tareas se hagan. Claro. No estamos pidiendo nada del otro mundo. ¿Cuántos niños asisten a la escuela 270? ¿Tenés idea en turno, sí, mañana y tarde? De 500 chicos, un porcentaje de 300 y 200, 300 en el turno de la mañana y 200 en el turno de la tarde. Claro, también además allí funcionan actividades como los clubes escolares, sé que hay un coro de la escuela que es muy lindo y que funciona también la escuela C de la escuela de jóvenes y adultos a la noche, ¿no? Claro, exactamente, lo de los adultos a la noche, después están los cursos de peluquería para adultos también, claro, que funcionan a la noche. Todos los talleres. Y los talleres de niños que funcionan a la tarde y los sábados a la mañana. Claro, o sea que la población por ahí es bastante mayor a 500 personas, y no se le está dando solución, está en el centro del pueblo y no se le está dando la solución que corresponde. Sí, exactamente, eso es exactamente lo que nosotros sentimos, como que no hay forma, y hemos hecho reclamos de diversas formas y no tenemos respuesta. Realmente no sabemos muy bien qué más hacer, pero realmente ahora una suspensión de clases a 3 días de haber empezado las vacaciones, de haber terminado las vacaciones, es como una cargada. Bueno, vamos a seguir seguramente en contacto con vos o con algunos otros padres o madres de la escuela para saber cómo continúa esta situación, que resulta bastante grave, sobre todo porque no se trata de fábrica de pantuflas, sino que es una escuela donde asisten niños y donde se supone que justamente los adultos debemos dar el ejemplo con un montón de cosas, con, por ejemplo, cumplir con nuestras obligaciones como funcionarios públicos, ¿no? Exactamente, y además porque, bueno, en cierta forma, en muchas de las cosas que nosotros reclamamos, es donde nosotros vemos que por ahí no está dada las situaciones de seguridad que deberían darse en una escuela. Uh-huh. Que me parece que lo mínimo, uno cuando abre un comercio te piden 10.500 cosas para que vos puedas abrir un comercio, esté habilitado para que gente asista a ese lugar. Uh-huh. En el cual asisten obviamente el 10% de la cantidad de personas que asisten a la escuela. Y en la escuela todas esas condiciones no están dadas, porque no tenemos salida, no tenemos los baños funcionando en perfectas condiciones, la cocina no está funcionando, los calefactores, o sea, lo que es gas, no está funcionando. No hay seguridad para los chicos realmente, en un montón de cosas no sentimos que sea un lugar seguro. Y lo que pedimos es eso, mínimamente, que vengas y nos cambies el foco de luz y nos cambies el plafón para que no esté atado con alambre y se le caiga a los chicos en la cabeza. Que nos tapes el cielo raso para que no pasen los murciélagos. No sé, me parece que no pedimos nada del otro mundo. Esto con la gravedad de lo que decías al principio, de que una nueva legislación, digo nueva, tendrá un año y medio o dos, ya no permite a los directivos de la escuela suspender las clases, sino que ahora es solamente algo que puede definir el coordinador regional de educación, que muchas veces se toma su tiempo, ¿no? Exactamente, lo mismo pasa los días que hay paro de porteros, que no les permiten suspender las clases, pero realmente el estado en que está la escuela no es un estado para que la escuela reciba, sobre todo el turno de la tarde. Uh-huh. Si los chicos asisten 300 chicos que salen al patio y que entran con barro, ya la galería nada más no queda en condiciones para el turno de la tarde. Entonces claro, no es posible que no puedan suspender las clases. Si hay un paro de porteros, me parece que hay que respetarlo y sobre todo hay que poner primero que todo el tema de la seguridad de los chicos y de cómo van los chicos a estar en una situación de higiene. Si no se puede dar eso, y bueno, hay que suspender las clases, pero ese tipo de cosas hay que tomarlas. Uh-huh. Y lo mismo esto de hoy, si los padres no iban a delegación, quizás no suspendían las clases, no sé con qué hubiera sucedido, pero realmente hasta el mediodía, yo te digo, hasta que terminó el turno de la mañana, las clases no se suspendían. Claro. Porque Zapico había dicho que no. Bueno, entonces, sin dudas, salir a la calle, salir a reclamar por lo que es justo y por lo que nos merecemos, es la única salida para poder avanzar en las soluciones con las cuestiones frente a funcionarios que muchas veces no quieren oír o no quieren cumplir con su deber, ¿no? Exactamente. Javier, aprovecho la oportunidad para decirte que los padres autoconvocados creamos una página en Facebook. Ajá. Como un modo de comunicación. Y bueno, para que todos los que quieran acceder a la página está abierta. ¿Cómo es la página? Para que puedan. La página se llama Padres y Madres de la 270. Uh-huh. Entonces, para que todos se puedan poner en contacto con nosotros y intercambiar sugerencias y plantear las problemáticas. Disculpa la ignorancia, ¿no?, internetística, pero uno pone Padres y Madres de la 270 en Facebook y ahí aparece. Exactamente. Sí. Bueno, perfecto. ¿Mm? Entonces, Padres y Madres de la 270 dentro de Facebook, y entonces ahí aparece la página esta de ustedes. Perfecto. Exactamente. Miriam, para seguir manteniéndonos más en contacto. Muchísimas gracias por toda esta información y bueno, vamos a estar seguramente el lunes que viene siguiendo qué fue lo que pasó. Bueno, Javier, te agradezco muchísimo la cobertura y esto siempre nos ayuda mucho para poder abrir la problemática al pueblo, ¿no? Tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Miriam, entonces, una de las madres que hace parte de este colectivo de madres y padres que se ocupan de la educación de sus hijos, en este caso de la Escuela 270, sabemos que recién hoy se habilitaron las clases en el SEM 10, sabemos que se están haciendo trabajos en la Escuela 103, dando vuelta a algunas puertas, haciendo trabajos que ya podrían estar terminados y que todavía no han sido resueltos. Sí, la verdad que es como de alguna manera triste pensar que todo esto, como decía Miriam, no es que es necesario fortunas ni inversiones desorbitantes para que funcione un poquito mejor o casi como se debe, digamos, o por lo menos como está planteado, y no, o sea, no pasa nada, ¿no? Esto que decís, hay que dar vuelta una puerta, venimos de recién el receso escolar de invierno, 2-3 semanas en algunos casos, y no hubo ningún avance en los trabajos que se tendrían que haber hecho. La verdad que es triste. Sí, situación que no está terminado, digamos, tenemos también situación similar en la Escuela Especial 21, que estuvieron suspendidas las clases también unos cuantos días. Tenemos entendido que habrían solucionado una parte por lo menos del problema. El problema principal era que cuando llueve las cloacas rebalsan en el patio, digamos, si todos los desechos de la cloaca, la caca, el pis, digamos, queda esparcido en el patio interno de la Escuela Especial 21, por donde circulan niños, adolescentes y adultos, muchos de ellos en sillas de rueda, que tienen que, digamos, propulsarse con la mano y más allá tocando eso, la rueda, ¿no?, que pasa por esa, digamos, por ese patio. Digo, para poner un ejemplo concreto, ¿no?, de la gravedad de la situación, ¿no? Pero bueno, eso, la Escuela Especial está pegada al edificio de, sí, de supervisión. Es parte del mismo lote, digamos, ¿no?, de supervisión. No sé. Algo que decía Miriam también y que es totalmente irritante, y es que si uno quiere abrir un comercio o cualquier tipo de local público, tiene que pasar una cantidad de pruebas, digamos, que ninguna de las escuelas pasa, digamos, ¿no? Sí, sí. Ninguna, ni las que fueron construidas últimamente, digamos. Hablemos de agua potable, hablemos de... Y ojo, porque agua potable no significa el estudio bacteriológico, sino también físico-químico, que en la mayoría de los casos no se hace. Claro, ¿no? Sí. Bueno, tema que tendremos Que seguir. La verdad que, bueno, tampoco eso, no es una situación aislada, no es solamente el tema de la 270, hay una situación generalizada de abandono de la educación y de los edificios. Rescatable la actitud de los padres que se movilizaron, bueno, no sé si llevar un murciélago y ponerlo sobre la mesa de Rogelio Zapico es la mejor forma, pero evidentemente no quedan muchas opciones. Durante el turno mañana no se habían suspendido las clases, se suspendió a mitad del turno tarde, con todo lo que eso significa, ¿no? Porque muchos padres cuentan con que sus hijos están en la escuela y están en sus trabajos o en sus actividades, y bueno, debe haber generado un caos importante. Tenemos un separador, un tema. Vamos con un tema de No te va a gustar. Bien. Y en un ratito ya cerramos. Lo presenta Martu de nuevo. Gracias y hasta el lunes que viene de mi parte, por lo menos. Mirando, digo, hablo al... Sí, al mirarlo. Hacemos paseña, una acá y... Ya, sí, vos me avisás y... Dale.

un fierro en su pecho mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Recién veíamos, Martu, ¿qué nos trajiste? Un video, un tema musical hecho por muchos artistas y veíamos principalmente a No Te Va a Gustar, después a Rubén Rada, después a un par de músicos más uruguayos, a Galeano, al Chango, y si veíamos o escuchábamos, no estaba el video completo, porque la idea es bajarlo a los celulares y con esa plata hacer una campaña en contra de la violencia doméstica. Así que bueno, lo que tengan celulares donde se pueda ese bajar tipo de posibilidades técnicas, tecnológicas. Bueno, si no, próximamente seguro que estarán en YouTube el video. Bien, y estamos ya en el último bloquecito, claro, que es el de la despedida y de los avisos. Volvemos a recordar lo del encuentro de semillas en Machine, en el centro comunitario. Recordamos el jueves 21:30 el pantallazo, como todos los jueves desde hace ya un par de largos años. Este jueves, Amor y Frijoles, una película de Honduras, una comedia con toda una historia de, a ver, acá me acercan un aviso. Una historia, bueno, del tema de la infidelidad y el amor y las desconfianzas. Y bueno, y ahí se genera una comedia que termina en... Vamos a saber si vamos el jueves. Y tenemos en el SIC, están pidiendo así un avisito, están solicitando para la fiesta del Día del Niño la colaboración con los siguientes ingredientes: harina común, polvo de hornear, cacao amargo, chocolate de cobertura, limones, dulce de leche repostero, huevos, azúcar, manteca, mermeladas, dulces, coco, nueces, aceite, miel, esencia de vainilla. Y agradecen al que lo pueda acercar ahí al SIC. Bueno, en este caso, ponele, si mandan un mensaje para decir, bueno, en qué horario, pero por lo general tiene un horario bastante amplio de atención. Ahí cruzando el puente viejo hacia el norte, doblando hacia el norte en después del puente. Después del puente, sí, no en la primera, de la que va contra el río, sino en la segunda. Claro. Ahí a dos, tres cuadras y están en el barrio Primavera. Claro, en el barrio Primavera. Y esto, me imagino yo, acá no dice, pero van a ser seguro muchas cosas ricas para ese día. Así que buenísimo el que los pueda acercar. Bueno, ¿algo más? Algo. Nos vamos con imágenes de la nieve. Ah, claro, estamos en las imágenes del acontecimiento del invierno. Bueno, nos vamos con imágenes de estamos esperando la nieve, algo así sería. Sí, que tristemente en Puebla no nevó. No nevó, demasiado húmedo y bajo para que lleguen los copos. Así que ahí voy a ver las imágenes. Y esto es de golondrinas, porque tampoco es que en Bolsón nevó una cantidad. Buenísimo, pero no tienen audio, así que... Una música. Solo un poco de... Pasando. Claro, mandalas ahora mientras nos vamos despidiendo, total son 40 segundos. Bien, bueno. Y ya nos vemos la semana que viene con un nuevo informativo. Bueno, yo no voy a estar, ya aviso que no voy a estar el próximo lunes. Entonces no seas. No voy a estar el próximo lunes. Así que la pasen lindo y bueno, capaz que podemos llegar a hacer alguna nota telefónica o no sé qué, con qué método tecnológico. O la puedo mandar. Sí. De una. Bueno, alguna siempre se. O por. Eso es mi caso, a ustedes les. les queda bueno. La tarea acá. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Chao. Muchas gracias. Le dicen la negra. Le dicen la negra. Pero en realidad es negrita. Pero en realidad es negrita. Si todavía anda pidiendo en las noches canciones de cuna. ¿Y al día? Y al día, lo llena de preguntas bembonas, de ojos grandes, descubrirlo todo. La negrita pelochuzo, pata descalza, cachetes colorados. En puntas de pie, se asoma al horizonte de la mesa. Y amanece al mundo que hay para compartir. Y amanece al mundo que hay para compartir. Radio La Negra. O negrita. 90.1 desde el barrio Usina, el Bolsón.